Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa de Voces del Misterio. Voces del Misterio realiza hoy un programa especial, un programa con cuatro temas monográficos, cuatro temas en el que les vamos a hablar de los ablandadores de piedra, aquellos que construyeron las pirámides o que incluso construyeron los muros de las fortalezas de Sacsayhuamán y que a día de hoy tenemos pocas explicaciones para tratar de explicarlo satisfactoriamente, valga la redundancia. Igualmente vamos a hablar de las máquinas anatómicas de Disangro, unos curiosos cuerpos cuyo misterio quedó encerrado entre sus venas, las piedras azules de Guinea Conakry, o los que algunos llaman los trozos del cielo, y también de ovnis en la antigüedad y en la Biblia, porque puede que en los relatos bíblicos y en los relatos antiguos encontremos las pistas de esas civilizaciones que visitaron la tierra y que hoy son confundidos incluso con ángeles. Es el menú de hoy de Voces del Misterio, cuatro temas monográficos que van a ser diseccionados en un programa especial. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hoy hablamos de los ablandadores de piedra, del Perú. Porque cuando uno llega a Cuzco, la humedad era la sensación dominante en aquella plaza de armas de Cuzco, en pleno corazón de los Andes peruanos. Por un momento, uno echa de menos lo que es el clima de Europa. Sin embargo, cuando se llega allí, al Perú, uno tiene la increíble sensación que se encuentra en un lugar especial, en un lugar diferente. Y así, poco a poco, casi sin darse cuenta, se deja uno llevar por las sorpresas que nos dejan los Andes. Y es que en los Andes fue Garcilaso de la Vega, el Inca, el primero en describir los magníficos monumentos de sus antepasados. Hijo de un militar español y de una princesa inca, Garcilaso abandonó Perú a los 21 años y escribió en España, recurriendo a sus recuerdos, sus comentarios reales, y toda su obra gira en torno a lo que quedaba de reminiscencia de su tierra en sus recuerdos. En ellos afirmaba que los muros incas, que parece como si alguna clase de magia hubiera presidido su construcción, que debieran ser el trabajo de demonios en lugar de seres humanos. Y ciertamente así lo parece hoy. Quien pasee por detrás del Palacio Episcopal de Cuzco encontrará, empotrada en un típico muro inca, una piedra con 12 ángulos que casa perfectamente con el resto de la estructura. Más arriba, en los muros en zigzag de Sacsayhuamán, verá piedras de más de 100 toneladas y de hasta 5 metros de alzada, cuyas aristas casan tan perfectamente con el resto del conjunto que ya Garcilaso escribió que allí era imposible introducir la punta de un cuchillo entre dos de ellas. La creencia de que tal precisión se obtuvo empleando algún tipo de sustancia que reblandecía la roca ha acompañado desde hace siglos las tradiciones orales del Imperio del Sol. Sin embargo, solo en junio de 1967 se empezaron a obtener con cierta resonancia mundial después del anuncio de un sacerdote de Lima que hizo a varios medios de comunicación. Y en ese anuncio, el sacerdote en cuestión, el padre Jorge Lira, aseguró haber descubierto la fórmula inca para ablandar las piedras al obtener una solución acuosa a partir de una planta que nunca desveló. Macerando en esa solución pequeñas piedras, el padre Lira fue capaz de modelar algunas de ellas a voluntad. Pero muy pocos prestaron atención a las declaraciones de este sacerdote, y entre ellos hubo quienes, como el escritor francés Robert Charroux, uno de los padres de la corriente del realismo fantástico, sugirieron que la misteriosa planta del padre Lira debía ser la verdolaga. Pero ahí quedó todo. Las explosivas declaraciones de Lira no eran, en modo alguno, algo nuevo. Antes que él, a principios del siglo XX, el explorador británico Percy Harrison Fawcett había afirmado algo similar. Este hombre, a quien debemos la exploración y delimitación de las difíciles fronteras selváticas entre Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, desapareció en 1925 en el corazón del Mato Grosso, en una de sus expediciones, dejándonos un interesante fajo de papeles a modo de cuaderno de campo, en los que consignó muchos de sus descubrimientos. En esos diarios refiere cómo en las sierras que separan Perú y Bolivia escuchó de boca de un indígena la curiosa historia de un pájaro parecido al martín pescador que excava sus nidos en la roca viva, tallando agujeros mucho más perfectos que los que pudieran realizarse en los años 20 con la ayuda de taladros. Los agujeros los practican los mismos pájaros, le dijo el coronel Fawcett a un indígena. Y el indígena afirmó lo mismo. Esos agujeros están realizados en la roca viva por los pájaros. Yo los he visto. Se reúnen muchos a la vez y con no sé qué clase de hojas en el pico atacan el muro y aplican las hojas sobre la piedra con un movimiento circular. Se alejan, traen más hojas y reanudan la tarea. Después de repetir tres o cuatro veces la misma operación, sueltan las hojas y comienzan a golpear la piedra con sus agudos picos. Y aquí viene lo maravilloso. No tardan en practicar orificios redondos en el acantilado. Vuelven en busca de más hojas y la aplican de nuevo a la piedra, varias veces, antes de continuar picoteando. Tardan varios días, pero al fin tienen aberturas lo suficientemente profundas para contener sus nidos. Al mismo tiempo, el indígena añadió a Fawcett: he trepado para examinar esas grutas en miniaturas, y créame que ni los hombres con sus taladros podrían abrir orificios tan matemáticamente perfectos. Fawcett interrogó en profundidad a varios indígenas que le expresaron la misma certeza, que aquellos pájaros sintetizaban en sus picos un zumo que alteraba la dureza de la piedra momentáneamente y que aprovechaban ese instante de debilidad para tallar sus nidos. Ahora bien, ¿de qué planta obtenía esa especie de ácido milagroso? El propio Fawcett, en sus cuadernos de campo, citó otro par de historias extrañas que pueden clarificar este misterio. La primera se refiere a un inglés que, atravesando la comarca peruana de Chuncho, junto al río Pirene, se vio forzado a abandonar su caballo y continuar a pie, a través de una zona boscosa, para llegar a un poblado cercano. Al parecer, y siempre según el relato de Fawcett, cuando este hombre alcanzó su objetivo, descubrió que sus espuelas metálicas se habían desgastado tanto que parecían unas pequeñas tiras de metal negras de no más de 3 centímetros de largo. El prodigio se debió, según les refirieron en el poblado, a que atravesó un campo de unas plantas de apenas 30 centímetros de alto, de color rojizo oscuro, que provocan esa disolución de metales y otros materiales duros. Curiosamente, cuando el inglés quiso retroceder sobre sus pasos y recuperar alguna de aquellas plantas, no le fue posible dar con aquella plantación. Cosas de la selva. La segunda historia que nos trae este magnífico explorador es más interesante aún. Tuvo lugar en el Cerro de Pasco, a 4.200 metros de altura en los Andes peruanos, y lo vivieron algunos huáqueros, o saqueadores de tumba norteamericanos. Tras explorar lo que suponían podía ser una tumba inca intacta, al abrirla, descubrieron una tinaja de arcilla medio llena de un líquido desconocido. Como quiera que no sabían si se trataba de algún producto tóxico o no, pretendieron hacérsela ingerir a uno de los cholos u obreros locales como si fuera pisco. Pero este se asustó. Aquello no le pareció pisco, sino algo más peligroso. Por fortuna para el cholo, durante el forcejeo la tinaja cayó al suelo formando un charco sobre la roca. Minutos después, ésta se había derretido, dando lugar a una especie de masa pastosa, moldeable, que sorprendió a todos. ¿De qué se trata? ¿Del mismo líquido del que años después presumiría el padre Lira? Y en ese caso, ¿quién conservó durante ese tiempo el secreto de su fórmula? Muchos años después de publicarse estos relatos y de que historias como la del pájaro, las plantas rojizas o la tinaja circularan por toda América, el profesor de geografía e historia llamado Helmut Zelt aportó en 1988 una nueva vía de solución a este misterio inca. Según publicó en un boletín norteamericano especializado en misterios de la antigüedad, la clave la tenía un pájaro andino llamado Lit-Lit. Cada año, esta ave excava un nuevo nido dentro de rocas de andesita, perforando, sin mayores problemas, las duras piedras cristalinas. Pues bien, algunos zoólogos que investigaron los hábitos de ese animal descubrieron que el Lit-Lit se valía de una extraña hierba para modificar la textura de la roca. Al parecer, disolvía en su pico una o varias clases de planta, formando una especie de ácido que ablandaba momentáneamente la superficie que deseaba horadar. Descubrieron los incas el curioso hábito de este pájaro y lo aplicaron a sus construcciones en cantidades industriales. Según el profesor Zelt, la mejor prueba del uso de una fórmula ablandadora de piedras en los Andes se encuentra en el Museo de Cochabamba, en Bolivia. Según su testimonio y el de otros investigadores que le precedieron, allí pueden contemplarse las siluetas perfectas de huellas de pies y manos grabadas sobre las rocas, como si hubieran sido obtenidas presionando cemento fresco. Lamentablemente, en 1994 era casi imposible llegar hasta Cochabamba y confirmar tal extremo. Sin embargo, las pistas de la existencia de un saber que permitió a los antiguos pobladores del cono suramericano ablandar las piedras se extienden hasta Centroamérica. En abril de 1996, en Costa Rica, uno de los más conocidos misterios nuevamente se acercan a este gran enigma. Era el de las piedras o esferas gigantes de Costa Rica. Se trata de masas pétreas perfectamente esféricas, de todos los tamaños y texturas, que se han encontrado en diversos puntos del país y que hasta fechas muy recientes apenas han llamado la atención de la comunidad académica. A fin de cuentas, los historiadores costarricenses siguen mostrando su perplejidad sobre la desconocida cultura que las talló y transportó hasta el corazón de las selvas del país. Ignoran que sin duda debieron de servir a algún propósito sobre el que han vertido numerosas especulaciones, todas ellas huérfanas de pruebas. Pues bien, en San José, después de visitar el Museo Nacional, donde aún se conservan algunas esferas más interesantes, se comienza una interesante tradición vinculada a los ablandadores. Esta había sido recogida años antes por un aventurero y explorador de Texas llamado Richard Ray. Entre los pocos indios que aún viven en las selvas de este rico país, Ray les preguntó sobre la identidad de los constructores de las esferas y los métodos empleados en su tallado, y obtuvo respuestas ciertamente interesantes, ya que algunos decían que fueron los antiguos, respondieron a Ray, y las moldearon con una fórmula que les permitía derretir la piedra. Al parecer, según Ray, el fundido de la piedra se obtenía con algún método frío que derretía la roca y que permitía depositar en el interior los moldes de madera. Desgraciadamente, nunca se han hallado semejantes patrones, y menos aún esféricos. Lo más sorprendente de este asunto es que, si atendemos a otras tradiciones antiguas, también pueblos distantes en el tiempo y en el espacio de los incas o de los constructores de las esferas costarricenses utilizaron técnicas de ablandamiento parecidas. De los griegos se dice, por ejemplo, que disponían un fuego líquido que era capaz de ablandar la roca caliente y que emplearon, por ejemplo, en la construcción de Ampurias, en el actual Golfo Gerundense de Rosas. De hecho, las referencias a ese extraño fuego, del que se dice que ardía incluso bajo el agua, son abundantes entre los siglos VI y XII después de Cristo. Y es considerado como una poderosa arma secreta que pasó de griegos a árabes y que después se perdió en las brumas de la historia. Un fuego que, por cierto, no debía ser muy distinto al que, según el ingeniero mexicano llamado Gerardo Levet, se puede contemplar en las manos de unos extraños personajes grabados en las paredes del conjunto maya de Tula, y es que aplicado contra muros de piedra como si fuera capaz de derretirlos, es posible verlos hoy día en esos grabados. Curiosamente, los muros aparecen como moldeados. Incluso en Egipto hallamos otras muestras de ablandamientos. Tras años de estudio en las rocas que conformaban la Gran Pirámide, un químico francés llamado Joseph Davidovich logró producir una roca sintética mezclando aluminio y polvo de silicio en un líquido alcalino. Durante sus estudios, Davidovich descubrió que las piedras calizas de la Gran Pirámide, la mayoría de unas 2 toneladas de peso, presentan diversos grados de humedad, y hasta descubrió fragmentos de uñas y pelos incrustados en el interior de una de ellas, lo que hizo pensar que aquellas masas pétreas fueron sintetizadas. El resultado de sus experimentos en Giza fue la obtención de una especie de cemento que, cuando se solidifica, es muy difícil de distinguir de una roca natural. ¿Siguieron los egipcios ese método? ¿Deberíamos entonces hablar de alquimistas más que de arquitectos cuando nos referimos a los constructores de las pirámides? Es curioso, porque en Perú, en Sacsayhuamán, en Bolivia, encontramos esos muros con piedras que encajan perfectamente las unas con las otras. Edificaciones ciclópeas, inmensas de tamaños, de un gran esfuerzo físico, y que sin embargo las piedras que la forman parecen más bien un puzzle que han sido buscadas para tener tal efecto. Pero ¿cómo es posible, si ni hoy día logramos tener ese grado de conocimiento y mucho menos de tecnología? En Sacsayhuamán, en Bolivia, en Perú, ya se utilizaba este extraño sistema que hoy día ese saber lo hemos perdido. Las aves, los pajarillos como el lic-lic, parece que tienen ese secreto guardado y que están esperando simplemente a que alguien llegue y los descubra. Y cómo no, nos referimos a Egipto, la cuna de las culturas, la cuna de las civilizaciones, la cuna del misterio, porque hasta ahora era aceptada la idea que las pirámides fueron construidas con la fuerza bruta, tirando de piedras, de monolitos y de todo un sinfín, en este caso, de bloques de un enorme peso, tirados por cientos, por miles de esclavos. Sin embargo, cuando Joseph Davidovich tomó una de aquellas piedras de la Gran Pirámide, la aserró, la cortó por la mitad y la analizó, descubrió primero que la humedad estaba mal repartida, con lo cual indicaba que en el proceso de formación de esa piedra, de esa roca que forma la Gran Pirámide, hubo una parte que estaba más húmeda, como otras que se han realizado con moldes. Si se han realizado con moldes, estamos hablando de piedras artificiales. Pues justamente eso es lo que pensó Davidovich. Estaba ante posiblemente un monumento hecho con moldes. Evidentemente, la comunidad científica y los que se dedican a la egiptología ortodoxa no lo admitieron. Es más, lo tomaron prácticamente como una broma. Sin embargo, analizando esa roca troceada, descubrieron algo inquietante: uñas e incluso cabellos. ¿En el interior de una roca? Una roca partida a la mitad, cuya formación se le presupone hace cientos de miles de años, y tiene uñas y pelos en su interior, como si hubiera sido amasada. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los bloques pesan 2 toneladas y son de unas formas casi, casi idénticas? ¿Por qué todas presentan una misma inclinación, una misma variación? ¿Fueron sus talladores tan perfectos haciendo el trabajo, o simplemente es que las contuvo un molde? Pues sobre eso orbitaba el trabajo de Joseph Davidovich. El alcance de estas afirmaciones, por tanto, es tremendo. Si se aceptara que el mundo antiguo existió una técnica capaz de licuar las piedras y transportarlas como si de cemento se tratara al lugar de la obra, se dejarían los enormes problemas que plantean construcciones hoy imposibles como los muros incas de Sacsayhuamán, el Machu Picchu o las pirámides de Egipto. Unas técnicas que arraigó en América, en África y en Europa, y como tantas otras cosas, hemos perdido por completo. Ese saber ya no existe. O quizás no. ¿Quién sabe si esta tradición está aún dormida, esperando a que sabia nueva, nuevos investigadores, tal vez con una apertura mental más amplia, sean capaces de dejar esos dogmatismos científicos a un lado y comiencen una tarea de reconstruir la historia, y también, ¿por qué no?, reconstruir las técnicas de construcción que se tenían de monumentos tan bellos como los que hemos hablado, y que sin duda se pudieron haber debido a estos singulares ablandadores de piedras. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nos vamos a trasladar al lejano año de 1894. Allí, con todo sigilo, dos figuras se desplazan sinuosamente entre las polvorientas estatuas de la poco frecuentada capilla de San Severo, situada en el corazón del mismo Nápoles. Quien va delante es uno de los guardianes de la poderosa familia Di Sangro, que ha contratado para proteger el recinto y todas las obras de arte que contiene. Tras él camina Fabio Colonna Diestiliano, una especie de cronista local dispuesto a comprobar los macabros rumores que hablan de esqueletos y torturas en los sótanos de aquel templo barroco. Tras deslizarse por las escaleras de piedra que conducen a la cripta, Colonna descubre algo que le hará palidecer. Encerrados en dos armarios de madera, como si fueran trofeos de caza, dos osamentas humanas completas cuelgan inertes frente a él. Una, la más pequeña, está de pie, con los brazos caídos junto al tronco, y carece de expresión corporal alguna. La otra tiene un brazo levantado por encima de la cabeza, y parece arquear la espalda mientras inclina los hombros hacia atrás, como si aún estuviera retorciéndose de dolor. Pero no son las posturas de los cuerpos lo que deja helado al suspicaz cronista. En torno a ambos esqueletos, sin duda gracias a algún tipo de procedimiento médico desconocido para él, podían contemplarse todas y cada una de sus venas, arterias y otras vísceras blandas, dando la inequívoca impresión de que acababan de ser petrificadas. ¿A qué clase de horror se habían enfrentado? Estos hechos tuvieron lugar hace más de un siglo. Sin embargo, desde que Colonna confirmara a la opinión pública napolitana la existencia de dos máquinas anatómicas, que es el nombre con el que, al parecer, fueron bautizadas por su creador, el príncipe Raimondo María di Sangro, hacia el 1763, en el subsuelo de la capilla de San Severo, estas no han cambiado ni un ápice su aspecto. No se supo nada de ellas hasta 1991, cuando el escritor Andreas Faber-Kaiser puso tras la pista al investigador Javier Sierra durante una reunión en Madrid, y le incitó a organizar un viaje a Italia solo para admirar aquel misterio con sus propios ojos. Y en efecto, el bueno de Andreas no se equivocaba. Aquellas dos máquinas de Colonna que contempló en los sótanos de San Severo continuaban encerradas en aquella especie de sótano oval cuando fueron visitadas, y seguían protegidas en el interior de dos vitrinas y viejos armarios encristalados, a merced de los curiosos, pocos, que aún se atreven a echar un vistazo a tan macabro espectáculo. En Nápoles, revisando las conjeturas surgidas al respecto del procedimiento empleado por el príncipe Raimondo para obtener la petrificación de las venas, pero la poca información de la que se dispone lo hace realmente complicado. Colonna ya afirmó en su época que las víctimas de aquel experimento fueron dos sirvientes de di Sangro, a los que éste sacrificó en su laboratorio. Pero la idea no cuajó. Muchos se negaron, y todavía hoy lo hacen, a creer que un destacado inventor, pensador y noble ilustrado como el príncipe de San Severo cometiera semejantes atrocidades a dos personas de su servicio. Raimondo era de familia bien, versada en cuestiones esotéricas, en particular en lo que se refiere a los cultos de diosas negras hindúes como Kali o Durga, y en las iniciaciones de la senda de la mano izquierda. Se adentra di Sangro en el complejo mundo de la tradición alquímica y comienza a desarrollar experimentos relacionados con la palingenesia. Esta, junto a la piedra filosofal, es uno de los grandes sueños de los alquimistas: lograr reconstruir a partir de sus cenizas seres humanos, animales o plantas. Ante el riesgo de ser acusado de necromancia, di Sangro mantendrá en secreto sus incursiones en cementerios e incluso en la cripta familiar. Así puede obtener materia prima para sus oscuros trabajos de laboratorio en el Palacio Sangro, situado a pocos metros de la capilla de San Severo. Si hemos de creer el relato de Gian Giuseppe Origlia, otro noble en la época y el más famoso de los biógrafos de Raimondo di Sangro, este consiguió sus primeros éxitos palingenésicos hacia 1753, cuando, durante uno de sus intentos de calcinación de huesos humanos, un frasco lleno de ceniza se derramó accidentalmente cerca del horno del laboratorio. Unos segundos después, Origlia y di Sangro contemplaron cómo un hombre barbudo de mediana edad y completamente desnudo se formó entre las cenizas y se elevó sobre el suelo para desvanecerse inmediatamente. Logros efímeros como este no pudieron repetirse más tarde a voluntad del noble experimentador, pero le estimularon lo suficiente como para que en 1760 se volcara definitivamente en la palingenesia. Di Sangro contó entonces con la inestimable ayuda del médico y anatomista siciliano Giuseppe Salerno, y muchos creen que junto a él desarrolló las dos tétricas máquinas anatómicas que hoy se admiran en Nápoles. Observadas de cerca se aprecia que se trata de dos figuras de sexo opuesto. La más pequeña de ellas, que deja caer sus brazos a los lados del cuerpo, conserva todavía los testículos, mientras que la segunda es claramente una mujer con el corazón extraordinariamente dilatado y con los ojos casi intactos. La dilatación del corazón y la forma del brazo, explicaba Francesco d'Aquino, uno de los administradores y guardianes actuales de la capilla de San Severo, indican que esta mujer murió durante un esfuerzo físico extraordinario, probablemente durante un parto. Algunas personas cualificadas que han observado con detenimiento este cuerpo creen que la mujer, para evitar el dolor, se agarró a la cabecera de la cama con uno de los brazos, falleciendo durante sus intentos de dar a luz. D'Aquino, un hombre entrado en años, de cabellos claros y mirada cetrina, parece sorprendido con las preguntas que se le hace a este respecto y sobre el interés en estas máquinas anatómicas. Es más, pese a la insistencia de aclarar algunos flecos de la historia del príncipe, deja sin despejar, deliberadamente creo, un par de dudas vitales. Por ejemplo, ¿qué pasó con el bebé que provocó la presunta muerte de la mujer petrificada por el príncipe? Y también, si Di Sangro realizó su experiencia de petrificación con un cadáver, ¿qué procedimiento siguió? Sobre la primera de las dudas, el canónico Carlo Celano, que publicó en 1792 una guía para visitantes de Nápoles, en donde se describen con minuciosidad las máquinas anatómicas, afirma que en San Severo también se conserva el cuerpo de un recién nacido con el sistema circulatorio petrificado y al que se le ha quedado adherido aún el cordón umbilical. La segunda de las lagunas tiene más difícil y macabra si cabe respuesta. Si aceptamos la más común de las hipótesis esgrimidas sobre las máquinas, que asegura que este proceso de petrificación de las vísceras se produjo gracias a una inyección de un compuesto hoy desconocido, era imprescindible que el corazón bombease esa disolución por todo el cuerpo de las víctimas para que el efecto de la petrificación fuera generalizado, y para ello era necesario que sus pacientes estuvieran vivos. Otra de las hipótesis formuladas sugiere que la petrificación fue causada por un veneno suministrado poco a poco a los dos desafortunados. Por esa razón, y para evitar posteriores acumulaciones y acusaciones de asesinatos, el príncipe Raimondo Di Sangro eliminaría de ambos cuerpos sus estómagos, impidiendo así que nadie pudiera hacer un reconocimiento posterior que pusiera y supusiera en evidencia sus métodos poco ortodoxos. No obstante, un curioso texto publicado en 1766, cuando aún vivía Raimondo, y titulado Breve nota di quel che divede in casa del príncipe di San Severo, don Raimondo Di Sangro nella città di Napoli, asegura que en el esófago y en el corazón de la mujer se podían observar claros síntomas de envenenamientos por asimilación de sustancias tóxicas. Mientras Francesco d'Aquino muestra algunos de los detalles de las más sorprendentes máquinas anatómicas, se apresura a aclarar una de las primeras dudas sobre el origen del fenómeno. Existe también la teoría, decía d'Aquino, que ambos cuerpos puedan obedecer a una especie de reconstrucción anatómica que el cuerpo y del cuerpo humano. Pero en la época en la que vivió don Raimondo, los acontecimientos sobre el interior de nuestro cuerpo eran más bien escasos. No se permitía diseccionar a los cadáveres por motivos religiosos, y la anatomía de aquel entonces se reducía al estudio de la piel y de los esqueletos cuando se exhumaban de tumbas antiguas. D'Aquino pensaba admitir que las máquinas fueran un simulacro médico en lugar del fruto de un terrible crimen. En Nápoles, la leyenda negra tejida alrededor de este ilustrado es más que notable, y ni tan siquiera el hallazgo de documentos exculpatorios sobre las intenciones del príncipe han servido para acallar su oscura reputación. De hecho, durante los meses que siguieron a la visita a Nápoles, se mantuvo una intensa correspondencia con Lina Sansone. Lina Sansone Vanni, biógrafa del príncipe Raimondo y defensora ultranza de su inocencia, y decía: debe usted fijarse bien que el testimonio de Carlos Celano, historiador digno de fe, que informó de la presencia de estas máquinas anatómicas solo 25 años después de la muerte de Raimondo. Lo que sugiere Sansone es que Raimondo fue inocente de semejante crimen y que en realidad el cuerpo de la máquina masculina de la capilla de San Severo corresponde al mismo príncipe, envenenado por las malas artes del médico palermitano Giuseppe Salerno, con el que compartió aficiones esotéricas. Según la hipótesis de Sansone, Salerno contrató a la sirvienta del príncipe para que le envenenara poco a poco, y después acabó con la vida de su cómplice para no dejar huellas de su crimen perfecto. Sea como fuere, hoy esas máquinas lo que describen es un cuerpo en el que se forman sus venas, pero que bajo él solamente hay materia blanda, venas, arterias y vísceras. Ahora bien, aclaraba en última instancia de Aquino, no vaya usted a creer que estos cuerpos fueron su único experimento alquímico. Aquello sorprendía. Casi sin quererlo, el guardián de las máquinas estaba poniendo tras la pista de uno de los personajes más completos, complejos y desconocidos del esoterismo europeo contemporáneo. Los días siguientes en la ciudad se convirtieron en una loca carrera por reunir cuanta documentación fuera posible sobre él. Se pudo descubrir así un carácter cuyas raíces se pierden entre antepasados tan notables e influyentes en la moderna historia esotérica y exotérica del mundo como Carlomagno o San Benedicto. Este último, sin ir más lejos, fue el creador de la Orden de los Benedictinos, responsable en buena medida de preservar el conocimiento vertido en antiguos textos griegos, romanos y árabes durante los oscuros años del medievo, y poseedor, por tanto, de claves históricas a las que no se accedió de forma regular hasta muchos siglos más tarde. Además de estos precedentes, el príncipe Raimondo consiguió alcanzar una posición sociopolítica extraordinaria para su época. En 1750 entró a formar parte de la masonería, aceptando los estatutos de la logia de los elegidos o de los vengadores del Irán. Esta logia, clave en la historia de la masonería italiana, estaba inspirada en el nombre del arquitecto fenicio Irán, quien, según la leyenda, fue el constructor del Templo de Jerusalén y que junto al propio rey Salomón, a decir del alquimista inglés Elias Ashmole, estableció las bases de la masonería. Lo cierto es que Di Sangro, nada más unirse a sus filas, desempeñó un papel extraordinariamente activo dentro de ella. Redactó la Constitución de la Logia de Inglaterra en 1751, participó en la creación de los estatutos de un tribunal de justicia masónico de carácter secreto y tradujo y publicó, sin las autorizaciones eclesiásticas correspondientes, numerosos textos ocultistas de claro origen masónico. Protegió hábilmente los propósitos de expandir conocimientos arcaicos de difícil acceso gracias a sus múltiples actividades como inventor y cortesano. Desarrolló la primera imprenta multicolor capaz de grabar con una sola presión de torno todos los colores de una página. Creó igualmente una carroza anfibia que se desplazaba por tierra y agua, así como una escopeta de carga bastante rápida y también análoga a los trabucos de pólvora. Incluso diseñó un tejido impermeable que gustó tanto a Carlos III, rey de España, que éste se lo pedía a menudo para elaborar capas para ir de casa aún con mal tiempo. Pero sobre todo, gracias a sus particulares conocimientos alquímicos, fue capaz de moldear materiales como el mármol a voluntad. Modificó su dureza para que se esculpieran las admirables estatuas que hoy decoran la planta superior de la capilla de San Severo, participó en la elaboración de un suelo laberíntico minuciosamente trazado gracias a sutiles pedazos de mármol de notalidades muy precisas e incluso mezcló los colores que fueron utilizados en los frescos que cubren la bóveda de la capilla, algo que hasta los ablandadores del antiguo Cusco habrían admirado, pero no me adelantaré a los hechos. De todos los experimentos de este príncipe, uno de los más enigmáticos, a mi modesto entender, fue su intento de crear un combustible que permitiera alimentar una lámpara durante siglos, la luz eterna. Y es que en 1756, Raimondo di Sangro publicó en Francia uno de sus últimos textos conocidos, Dissertation sur la lampe antique, en el que explicó cómo durante el desarrollo de sus trabajos sobre la palingenesia descubrió un combustible compuesto por huesos humanos que por mucho que se quemara apenas se consumía. Rápidamente concluyó que este material podría haberse conocido en la antigüedad más remota y empleado en las lámparas conocidas como luces eternas. Aquellas luminarias, al parecer, habían sido descubiertas ocasionalmente en tumbas selladas. Los exhumadores, al proceder a abrir determinados recintos funerarios, se encontraba con que en el interior estaba iluminado por una lámpara que había estado ardiendo, al menos en apariencia, desde que se selló el mausoleo siglos atrás. Di Sangro, tras su descubrimiento fortuito, trató de explicar cómo muchas de estas luces tenían una explicación física convencional. Las lámparas se prendían al tomar contacto con el aire de la tumba con el exterior y gracias a la presencia del fósforo en una proporción bastante elevada. Algunos padres de la iglesia, en particular San Agustín, ya se refirieron a la existencia de estas lámparas sin combustibles en templos paganos antiguos dedicados a la diosa Venus. Por otra parte, por toda Europa llegó a correr la noticia de que en la tumba del Papa Bonifacio VIII se encontraron una de estas luces inagotables, lo que incuestionablemente favoreció un clima propicio a esta clase de prodigios que el príncipe di Sangro aprovechó muy bien. Pero sin duda la lámpara eterna más famosa de los ambientes mágico-esotéricos frecuentados por este polifacético príncipe fue la presuntamente descubierta hacia 1604 en la tumba de Christian Rosenkreuz, quien años más tarde daría el nombre a la poderosa sociedad secreta de los Hermanos de la Rosa Cruz que frecuentó Julio Verne. Según se desprende de los textos de esta organización, en la tumba de Rosenkreuz fueron encontradas, además de varias lámparas eternas, espejos que poseían diversas virtudes. Y como señala Jacques Carr y Michel Grand en su obra La Alquimia, Superciencia Extraterrestre, unos extraños cantos artificiales que tal vez eran máquinas parlantes antepasadas de los magnetófonos. Como cabe de esperar a un buen esoterista, Di Sangro concluyó sus obras escribiendo en clave los componentes de su inextinguible fuente de energía. Protegió su secreto trasladándolo, probablemente, a su propia Ars Magna, la capilla de San Severo, y escondiéndolo en los pliegues de la sextuata que él mismo diseñó. No en vano Di Sangro gozó de una excelente reputación como criptógrafo. Se especializó en leer y escribir a semejanza de los enreversados quipus peruanos, esa especie de cuerdas con nudos de colores donde los incas anotaron con precisión censos de población, resultados de cosechas y hasta poemas épicos completos, y adquirió una extraordinaria agilidad en encubrir textos bajo claves de los diversos orígenes. Es difícil que lleguemos alguna vez a conocer dónde llegaron los conocimientos y experiencias del príncipe Raimondo. Como muy bien argumentó Francesco d'Aquino, el alquimista nunca deja huellas de sus trabajos, ni pistas que puedan ser empleadas por legos en el verdadero significado de la tradición esotérica y alquímica. Pero esta es algo más que una mera superstición medieval. Se trata con toda seguridad del fragmento de una sabiduría ancestral que en tiempos del Renacimiento se creyó que tuvo su origen en Egipto. Esa sabiduría que muchos llaman hermética por proceder de Hermes Trismegisto, que era la versión helenizada del dios de la sabiduría egipcio Top. Se acuñó en Alejandría entre el último siglo antes de Cristo y el segundo de nuestra era. En un principio presentó dos aspectos, uno filosófico y otro técnico o alquímico, cuya edad de oro se alcanzó en el Renacimiento, gracias a personajes como Giordano Bruno o Pico de la Mirandola. Pues bien, el príncipe Raimondo debería contarse también entre esos elegidos. Los signos de su hermetismo son muchos, desde sus escritos de inspiración gnóstica a su cuidadoso tratamiento de la información heredada, pero de alguna forma no debe por tanto extrañarnos que cuando tras la muerte de Raimondo se quiso acceder a su laboratorio, este hubiera desaparecido por completo. Ni un tubo de ensayo, ni un fogón, ni un solo cuaderno de notas se encontró en el interior del Palacio de Disangro, en los subterráneos de la capilla misma. Sin embargo, solo hace unos años, durante las obras de remodelación de los cimientos del templo, se destaparon algunos matraces de cristal típicos del laboratorio de un alquimista. Quizás sea el único legado físico junto con las máquinas anatómicas que hoy atestigua la existencia real de los experimentos del controvertido príncipe Raimondo, o lo que hicieron a su costa. La ya citada investigadora napolitana Lina Sansone Bagni, en su obra Raimondo di Sangro, Príncipe de San Severo, sin duda la más completa de cuantas biografías se han publicado sobre este personaje, afirma que la capilla es un auténtico camino iniciático, al estilo del que se puede encontrar en forma de laberinto las grandes catedrales góticas de Chartres o Amiens en Francia. Y no le faltan razones para su argumento. Asegura Sansone que la estructura del templo, concebida a finales del siglo XVI por Alessandro di Sangro, está situada sobre las ruinas de un antiquísimo templo egipcio dedicado a la diosa Isis, y argumenta que la principal obra de arte de la capilla, el Cristo velado, es una especie de cámara dolménica similar a las levantadas por los primeros pobladores de Europa y cuyo uso siempre se vinculó a actividades mágicas. Quienes construyeron la capilla, según Sansone, conocían el arte de los constructores de las catedrales y sabían dónde y cómo ubicar el templo. De hecho, fruto de la matemática disposición del recinto, cada 15 de agosto a las 12 en punto del mediodía se produce un singular fenómeno interior. El lado norte radicaliza sus sombras, se torna frío y oscuro, a la vez que una luz verdosa cubre cada uno de los rincones. Al tiempo, el lado sur se vuelve luminoso y radiante, marcándose bruscamente los límites respecto al lado opuesto. El fenómeno solo dura unos minutos, lo justo para apreciar la simbología de la eterna lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, que es lo que simboliza y que reina en el edificio, una constante del gnosticismo, por cierto. Originariamente el suelo del templo estuvo formado por un mosaico de mármol en forma de laberinto. El laberinto, figura omnipresente en todas las catedrales de inspiración templaria, servía de instrumento para la iniciación. Debía reconocerse pacientemente mientras cantos y danzas se ejecutaban a su alrededor. Sansón cree que al morir el último de los Sangro en 1895, sus actuales administradores, de claro origen masónico, quisieron sepultar aún más el carácter iniciático del edificio. Cambiaron el nombre del mismo, sustituyendo la primitiva denominación de Templo de la Piedad o Piatela, en su acepción más popular, por el de Capilla de San Severo, y levantando del suelo todo aquel mosaico laberíntico para sustituirlo por un enlosado de gres sin valor simbólico ni iniciático alguno. Un mosaico que algunos creyeron que se construyó gracias a ancestrales técnicas de ablandamiento, de alquimia en cierto modo, y cuyo origen hay que buscarlo en la más remota antigüedad. Un arte, el del ablandamiento, cuya pista hay que seguir en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en Perú. Pero en Nápoles quedan las máquinas anatómicas, las máquinas de Raimondo di Sangro, unas máquinas en las que se puedan apreciar unos cuerpos humanos petrificados, cuyo compuesto alquímico se introdujo en sus venas, posiblemente mientras que aún estaban vivos, para lograr tal efecto. Y la pregunta consiguiente, y que dejamos al oyente, es ¿cómo? ¿Cómo hizo posible estas máquinas anatómicas que hoy puede admirar y contemplar en la ciudad italiana de Nápoles? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Ninguna prueba es suficiente para convencer a los incrédulos de la existencia de una edad de oro muy anterior al surgimiento de las primeras civilizaciones. Y probablemente la que me propongo narrar a continuación tampoco servirá. Sin embargo, tengo la certeza de que al menos, en este caso, el tiempo me dará la razón. Iré al grano. En 1990, un singular geólogo italiano llamado Angelo Pitoni era enviado al norte de Sierra Leona, en la actual frontera con Guinea Conakry, para acometer una tarea muy especial. Debía verificar si cierta región del país conocida como Kono era en efecto un yacimiento rico en diamantes que pudiera ser explotado por la compañía que la había contratado. Pitoni pretendía obtener la concesión del negocio a cambio de edificar una serie de viviendas para el gobierno. Aquel era de esa clase de trabajos con los que Pitoni disfrutaba a fondo. No exento de riesgo, la zona de Kono estaba y aún está bajo el dominio de los caciques que no entienden demasiado de política y no quieren ver en sus tierras en manos del depredador hombre blanco. Tras superar las primeras dificultades, sucedió algo extraño. Conversando con uno de los jefes de la tribu, con los que se vio obligado a entenderse, este refirió a Pitoni una extraña leyenda que, según los nativos, explicaba por qué aquella zona era rica en diamantes. El jefe Fulap, profundamente embebido en las enseñanzas del Corán, le refirió cómo en la noche de los tiempos Dios descubrió que entre sus ángeles se estaba fraguando una revuelta. Tras conseguir implacablemente a todos los traidores, hizo que de alguna forma los instigadores de la sublevación quedaran expulsados a la tierra, donde se convirtieron en estatuas. Pero los malditos no cayeron solos. Junto a ellos se precipitó también una gran porción de cielo y estrellas. De hecho, la caída de estas últimas explicaba la aparición de los diamantes, pues estos no podían ser sino las luminarias nocturnas precipitadas tras la rebelión. Era lo que decía aquella leyenda. El relato del jefe Fulap, más que un hecho histórico, parecía uno de aquellos típicos cuentos árabes del desierto. Y de hecho, esa consideración hubiera recibido de Pitoni, de no ser porque la tenacidad del africano al tratar de mostrarle las pruebas de aquella expulsión del paraíso en su propio territorio parecía cobrar visos de realidad. Angelo Pitoni era un hombre que de alguna forma también se dejaba llevar por la singularidad de aquella historia. Sin embargo, contaba cómo, tras ser conducido a un sector cercano a la frontera entre Sierra Leona y Conakry, y remover unos pocos centímetros de tierra, el jefe Fulap le mostró una veta de piedra muy extraña. Era de un color azul extraordinario, veteado con líneas blancas, y aquel cacique insistía en afirmar que eran los restos de nube que habían quedado atrapadas en la tierra. Decía aquello cuando eran fragmentos de cielo petrificados. Cuando se examinaron de cerca el mineral, pues se creyó que estaba ante alguna clase de turquesa muy pura, pero nunca se consigue ninguna así. Siempre van acompañadas por impurezas de pirita, de color negro, que más tarde se asocia a las turquesas, y en este caso la turquesa perfecta que había visto en algunos pectorales egipcios muy antiguos. ¿Qué podía ser aquello? ¿Un trozo de cielo? No, claro que no. Pero al regresar Pitoni a Europa, trajo consigo una de aquellas turquesas, entre comillas, y la llevó al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y a la Universidad de la Sapiencia en Roma, para analizarlas. La sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que esas piedras no eran turquesas y que oficialmente no estaban catalogadas. ¿Cómo podía ser posible? ¿Una piedra no identificada? ¿Similar a las turquesas perfectas de ciertas joyas egipcias reales? ¿Cómo podía ser posible? ¿Cielo petrificado? ¿O tal vez aquella leyenda tenía algo de realidad? El asunto, tal y como estaba siendo descrito, parecía que cobraba más interés del que a priori parecía tener. En la documentación de Pitoni quedaba bastante claro que la piedra azul que había descubierto no sólo no correspondía a ningún material conocido, sino que un material idéntico había sido asimismo localizado recientemente en Marruecos por una geóloga británica llamada Anne Grayson. Pero ni ella ni Pitoni habían resuelto todavía su misterio, limitándose a bautizarlas con el sugerente nombre de Sky Stone, o Piedra del Cielo. Lo más irritante de este asunto es que el color que tiene no justifica la composición de la piedra. No se sabe de dónde viene su tonalidad, a pesar de que las universidades llevan 3 años investigándola. No se consiguió saber, por tanto, de dónde procedía ese color. En la Universidad de Utrecht le dijeron a Pitoni que la sometieron a diversas pruebas con ácidos y ninguno consiguió atacarla. La calentaron hasta 3.000 grados centígrados y tampoco se alteró. Pero lo que más le llamó la atención es que cuando se pulverizó un fragmento de piedra y se observó bajo el microscopio, vieron que allí no había color. ¿Y qué hipótesis se puede tener al respecto? Pues hay razones para creer que esta piedra no ha sido producida por la naturaleza, que se trata de una fabricación de alguna civilización avanzada con la que hemos perdido todo recuerdo y que pudo producirla como si fuera una especie de estuco. Después, los egipcios la usurparon para decorar sus joyas y sus templos, hasta perderse de sus cualidades para siempre. En suma, es que se hicieron con una composición mineral desconocida para hacer una masa que ahora es de piedra. El lugar donde se consigue esa piedra no estaba rodeada de ninguna otra de ellas. La piedra, si hubiera estado en medio de otras, como geólogo, Pitoni hubiera podido decir qué es y cómo se pudo haber formado, pero no era el caso. Curiosamente, el único análisis practicado a la Sky Stone, a la Piedra del Cielo, que llegó, en este caso, a los laboratorios, arrojó unos resultados que fueron desconcertantes. Un fragmento de piedra había sido sometido a un riguroso examen para determinar los elementos de que estaba compuesta y en qué proporción se encontraban. Los resultados fueron bastante intrigantes, ya que el 77,17% de su composición, según el análisis, era oxígeno. El resto de porcentajes se dividía entre carbono, un 11,58%, silicio, un 6,39%, calcio, un 3,31%, y otros elementos cuya presencia era casi bien anecdótica. Pero, ¿era posible que existiera una piedra de oxígeno? Muchas veces Pitoni pensaba que aquel jefe Fulap le mostró aquella Sky Stone y le estaba contando la verdad, le estaba contando algo que no tenía explicación ninguna. Una piedra caída del cielo. Pero el misterio estaba servido. Se obtuvieron en España, a través del investigador Javier Sierra y Sebastián Vázquez, fragmentos de esa roca. Y tras diversas conversaciones se logró interesar a algunos geólogos y minerólogos para que evaluaran su composición y, en la medida de lo posible, descifraran su naturaleza. Así, la tarea llevó más tiempo del esperado y Alfonso Martínez, un químico del CIEMAT de Madrid, se hizo cargo de un fragmento de piedra azul de Pitoni y la paseó por diversos laboratorios. Se la sometió a 5 clases diferentes de test: análisis por difracción de rayos X, por espectrometría de masa, por cromatografía de gases, por espectrometría de masas y finalmente espectrometría infrarroja, obteniéndose resultados que desconcertaron a los propios técnicos. Durante las pruebas preliminares con rayos X, se determinó que la piedra azul estaba compuesta fundamentalmente por hidróxido de calcio, carbonato de calcio y silicato cálcico. Pero, sin embargo, ninguno de esos tres compuestos explicaba su poderosa coloración azul. Los científicos sospecharon que quizás el cobre u otro metal de transición podría ser el responsable de ese tono, pero fueron incapaces de detectarlo en cantidades suficientes para confirmar su teoría. El rompecabezas se complicó aún más después de las siguientes pruebas. Los análisis por espectrometría de plasma redujeron el nivel de oxígeno a un 50 o 55% como mucho, lo que al parecer es normal en cualquier roca. Pero la sorpresa llegó con la cromatografía de gases, con la que se trató de localizar algún compuesto orgánico en la roca, un tinte, que justificara su color. Y hubo sorpresa. Tras triturarse parte de la piedra azul y mezclarse en soluciones de acetona, hexano y metileno, y potenciarse esas extracciones con ultrasonidos, se logró detectar un compuesto orgánico no identificado. Había, pues, un elemento no mineral que podría dar a entender que la piedra azul había sido, tal y como sospechaba Pitoni, sintetizada por alguien en un remoto pasado. La espectrometría de masas redondearía la faena, descubriendo el nombre del compuesto y arrojando una fórmula molecular: C17H24O3. Pero, ¿de qué se trataba? Las gestiones de Alfonso Martínez, el químico del CIEMAT, descartaron que se tratara de un compuesto comercial, con lo que se descartaba también la posibilidad de un fraude moderno con bastante seguridad. Pero se abrieron otros interrogantes. Por ejemplo, ¿qué era ese compuesto que tenía esta roca y que era quizás el responsable del color azul de la piedra? ¿Quién lo sintetizó y cuándo? ¿Y quién tenía conocimientos químicos suficientes en África, hace cientos o tal vez miles de años, para fabricar un color así? ¿Fabricar? La alusión, primero del propio Pitoni y después de los análisis científicos de Alfonso Martínez, del CIEMAT, a una posible manufactura de las piedras azules, hace orientar de inmediato las averiguaciones hacia los responsables de este logro. En las leyendas de Sierra Leona, recogidas por Pitoni, había un margen más que suficiente para suponer quiénes fueron los fabricantes, o al menos quiénes podrían tener una idea clara al respecto. Y eso, suerte de tecnología, quedó oportunamente grabado en unas entrevistas que realizan con ese aventurero. Y en ellas, pues, se le consultaba si también se habían encontrado muestras en la región de Kono, de esos ángeles, entre comillas, petrificados. Y respondía que claro, que recuerda en ese punto cómo fueron halladas enterradas en aquel mismo lugar numerosas estatuas de diferentes tamaños, de unos 15 a 60 centímetros cada uno, que los habitantes de la región creían que eran los cuerpos petrificados de aquellos ángeles rebeldes expulsados por Dios. Los encontraron los nativos mientras excavaban en busca de diamantes, aunque también se encontraron en Liberia, Guinea Conakry y en toda la zona que limita con el Atlántico. ¿Y corresponden con alguna raza desconocida?, tal vez se pregunte. Pues la respuesta de Pitoni fue que no exactamente. Tenían una cabeza muy desproporcionada con respecto al cuerpo, ojos saltones, nariz aguileña, de aletas amplias, boca grande y mandíbula sin mentón, y suele encontrarse a profundidades de 10 y 12 metros. Se le consultó a Pitoni si se pudieron datar, y Pitoni respondió que más o menos, que la única forma que tenemos de datar esas estatuas es en relación a la capa de sedimentos geológicos en las que se encuentra. Solo a finales de 1991, durante un viaje con un periodista de la revista italiana Época, Mario Lombardo, se descubrió un bastón de madera tallado cerca de una de las imágenes que los nativos llaman nomolos. Al ser analizada en febrero de 1992 por Giorgio Bellomini con el método del carbono 14, el resultado que arrojó la madera fue de 2.520 años. Pero si aparte de la base que se han encontrado en otras estatuas a profundidades mucho mayores, esa cifra podría retrotraerse hasta los 10.000 o 12.000 años. ¿Quiénes podían ser entonces a quien corresponden estas imágenes? La teoría de Pitoni era que se trataba de atlantes, de la Atlántida, que utilizaron esa región para fabricar la piedra azul a modo de estuco. Decía que debieron ser los supervivientes de la catástrofe que terminó con su continente y que se refugiaron en esa parte de África y en Centroamérica. Después del desastre, supieron que estaba en vías de extinción. Ya no podían mezclarse con los homínidos que entonces había y buscaron enseñar a aquellos hombres inferiores, a nuestros ancestros, su sabiduría, transmitiéndola a modo de iniciaciones sacerdotales. De hecho, fueron esos hombres inferiores, entre comillas, quienes los representaron en las piedras que se habían hallado en Sierra Leona. ¿Y dónde está esa sabiduría ahora?, se preguntará usted, amigo oyente. Pues para Pitoni fueron los atlantes quienes fundaron la civilización egipcia y mesopotámica por un lado, y la maya por otro. Las dos partes tienen como nexo común la construcción de pirámides que usaron para mandar energía magnética al espacio, afirmaba Angelo Pitoni. Durante algunos segundos, Pitoni se quedó en silencio, reflexivo. Y es que las teorías de Pitoni sobre los atlantes eran ya una pura especulación, así como sus ideas de que se trataba de una civilización eminentemente psíquica. Sin embargo, los nomolos no son teorías, sino una realidad arqueológica incalificable. Almacenados en el Museo Británico y hasta en el Museo de Arte Popular de Basilea, sin referencias precisas a su antigüedad, tal vez esas esculturas sean el eslabón perdido que existe entre los remotos habitantes primitivos de África y la irrupción en la historia de la depurada cultura egipcia. Tal vez, y solamente tal vez. Y un último enigma. Los enigmas del África negra servidos por Pitonis no terminaron con los nomolos. Este lo incluyó a título de inventario, con la esperanza de que tal vez esos datos proporcionados ayuden mañana a resolver el inquietante misterio de la piedra del cielo. Y es que durante los últimos 7 años, este ingeniero italiano, que habla fluidamente español, invirtió buena parte de su tiempo y su dinero en la búsqueda de nuevas pruebas arqueológicas que sustentaran su tesis de que el área comprendida entre Sierra Leona y Guinea Conakry es el lugar donde emergieron las bases de la cultura como la egipcia, por ejemplo, y tal vez como la mítica cultura prefaraónica que exportó los logros de su perdida edad de oro a los pueblos ribereños del Nilo desde el siglo 30 a.C. En suma, que allí podría encontrarse el verdadero país de Punt que buscaron todos los antiguos faraones. En 1997, Pitoni hizo otro descubrimiento sorprendente en esa dirección. Lo que descubrió fue algo impresionante. Los expertos podrían dudar de si los nomolos pudieron haber sido puestos en su lugar en fechas recientes y no creer en mi hipótesis Atalantes. Debía entonces de encontrar algo inequívoco como las pirámides, recordaba al respecto Angelo Pitoni. Pensé que si los atlantes sembraron las bases de las grandes civilizaciones del pasado, también pudieron influir en la construcción de grandiosas pirámides o zigurats. Y se propuso encontrar algún monumento conmemorativo en el continente. Y de nuevo se dispuso a escuchar las leyendas tribales. Finalmente, una tribu le habló de una mujer petrificada que se conservaba en cierta zona de Conakry. Se dirigió al departamento de geología de ese país y les expuso el problema. Ellos conocían la leyenda e incluso le dijeron que la mujer de piedra estaba en la zona de una sierra llamada Mali, sin relación con el país del mismo nombre, pero le advirtieron que solo era una leyenda. Nunca habían ido hasta allí para verlo, pero Pitoni fue. El lugar está entre la frontera de Guinea Conakry y Senegal, y cuando la encontró, cuando la vio con sus propios ojos, se quedó impresionado. Había encontrado la escultura más grande del mundo. Es una reina de piedra de 150 metros de altura. 150 metros. Desgraciadamente, como estaba llegando ya la estación de lluvia, no pudo más que verla, examinar el tipo de roca en el que se encontraba tallada, que era granito, y comprobar que era una piedra muy difícil de trabajar. Eso descartaba que la estatua fuera producto de la erosión eólica. Más tarde, estudió cómo podían haberla tallado y descubrió que se trataba de un altorrelieve realizado en 3 fases, para el que necesitaron algún tipo de base para trabajar. Pitoni hizo unas fotografías de la madre piedra, como él la llama, y de inmediato se comprobó que la imagen estaba en la parte superior de un barranque muy escarpado. El ingeniero comprendió que aquel lugar era el perfecto para aquella escultura. El barranco, decía, tiene 250 metros de altura. Y si aceptamos que en tiempos de la elaboración de la estatua estaba cubierto hasta los pies de la misma, entendiendo además un deslizamiento de tierras normal, que viene a ser de 1 centímetro por año, podríamos datar la imagen en más de 25.000 años. Las investigaciones de Pitoni sobre esta imagen han llegado todavía más lejos. Estudiando su orientación, el ingeniero descubrió que su mirada se fijaba en un valle cercano donde se encuentra una mezquita que atesora algo que no pudo ver en su viaje a la zona. Más tarde, Pitoni dedujo que la imagen podría corresponder a un legado atlante similar a la esfinge de Giza y que merecía ser investigada con más profundidad. Pero la madre piedra aún aguarda en medio de la selva a que Angelo Pitoni, o la persona que venga, trate de encontrar solución y respuesta a su enigma. Angelo Pitoni fue a Guinea Conakry a buscar diamantes y regresó con un misterio debajo del brazo. Aquella llamativa piedra azul, tal vez sintetizada por una cultura hoy olvidada. El análisis de aquella piedra demostró que las Sky Stone eran una piedra sintética, coloreada con un tinte orgánico. Restaba saber quién la coloreó y cuándo. En un pasado remoto donde tal tecnología, en teoría, no existía. A su vez descubrió los llamados nomolos, los ángeles petrificados que cayeron del cielo, que estaban precisamente junto a aquellas piedras del cielo en Guinea Conakry. Y finalmente, este misterio, el misterio que encontró en un barranco y que era la colosal figura de una mujer en la frontera de Guinea Conakry y Senegal, y que de confirmarse su artificialidad desmerecería a la imagen de la Esfinge de Giza, la estatua más grande tallada por la mano humana, pero esta con 25.000 años de antigüedad. Era el misterio de las piedras azules, el misterio de las piedras del cielo. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. La Biblia. Un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural. ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? En la Sodoma y Gomorra del Génesis, ¿de dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? En el Éxodo, ¿qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos? ¿O esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? La existencia de los objetos voladores no identificados es hoy día casi una realidad innegable. En tanto en cuanto entendemos que objeto volador no identificado es todo lo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, se han ido dejando pruebas evidentes de antiguas civilizaciones y culturas que veían en el cielo cosas, artefactos, que no encajaban en el modelo racional habitual que tenían de observar el cielo ni de lo cotidiano en él. Eran la presencia de esos objetos extraños en el cielo, en el mundo antiguo. Y nos encontramos con una fuente que es básica y vital, la Biblia, que algunos creen que es el más antiguo libro de sucesos y crónicas que ha llegado hasta nuestros días, manipulado y tergiversado en algunos sentidos, y por aquellos que tienen que tenernos a todos en la más absoluta ignorancia e ignominia, porque a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra humanidad, hay pruebas evidentes de extraños artefactos que nos han estado visitando. Y también en la historia siempre han aparecido objetos voladores no identificados. La Biblia no podía estar excluida de esta realidad aceptada por pocos y no conocida o rechazada por la mayoría de las personas. Estoy seguro que a muchos les es difícil admitir que naves, naves voladoras, tuvieran una presencia e influencia sobre la humanidad desde hace miles de años. Aceptar eso supondría superar nuestras ideas concebidas e inculcadas desde hace muchos años ya. Vemos cómo los habitantes de la antigüedad recibieron la visita de extraños seres, que ellos llamaron dioses, a los que veneraron como dioses llegados del cielo. Pero estamos seguros que nuestras creencias religiosas no nos están conduciendo a esa misma equivocación. A lo largo de la Biblia se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana. Para los eruditos religiosos, estos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de las acciones divinas. Pero algunos investigadores modernos defienden una teoría diferente. Tal vez esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas. A lo largo de los años, la Iglesia no le dio a la Biblia una interpretación lo suficientemente coherente y concisa, entrando siempre en confusiones y dando explicaciones fantasiosas. No convencen a la mayoría. A pesar de todo eso, se sigue en la persistencia de que es lo correcto y lo que toda buena persona debe de seguir a ciegas, sin hacer reproches ni preguntas, porque sin dudas está mal. Que las personas duden es malo para los eclesiásticos. Para ellos solo hay que escuchar lo que digan y callar. ¿Acaso está prohibido analizar, pensar y dar nuevas ideas? ¿Será porque eso va contra intereses? Lamentablemente, el mundo ortodoxo en el que vivimos nos enseña que la Iglesia es, en muchos casos, la dueña de la verdad. Pero si interpretamos la Biblia desde un punto de vista ufológico, nos daremos cuenta que resulta una explicación mucho más razonable y cercana a la verdad. Cabe anotar que la Biblia es un libro muy antiguo, y por lo tanto está escrita con palabras simples, para gente simple, sencillas, que conforman el léxico de aquellas personas de aquella época. Es así como cuando los recibieron la visita de los seres que disponían de una tecnología increíble, aún para nosotros hoy día, los relacionaron con hechos sobrenaturales. Esta dura impresión no les hizo pensar otra cosa que aquellos visitantes eran dioses o ángeles de los cielos. Es así como para describir la presencia de un ovni utilizaban palabras como torbellino, carro de fuego, nube, rueda llameante o simplemente divinidad. La redención fue un largo proceso planificado por seres que no sabemos bien su origen o lo que nos trataban de transmitir. En algunos casos, incluso un fin religioso. Es duro, duro sobre todo para aquellas mentes de hace miles de años, para preparar, en este caso, un terreno para mentes que aún no estaban preparados a ello. Incluso hablan que la venida del propio Jesús de Nazaret sería una venida planificada, importante y especial. En ese gran plan, desarrollado hace miles de años por seres, constituye hoy día la religión de millones de personas en todo el planeta, y hay quien lo relaciona con un plan extraterrestre. Cuando asumieron hace unos 4.000 años la tarea de preparar la llegada de un portador de su mensaje, empezaron a buscar una zona y un pueblo adecuados para la tarea que les esperaba. Se decidieron por una raza habitante entre los ríos Nilo y Tigris. Esa zona era el foco cultural más importante del mundo. En vista de que todos los pueblos estaban ya influenciados por diferentes creencias y religiones, fue preciso crear una nación. Así en el Génesis 12:1-3 se dice: Dijo Yahvé a Abraham: Vete a tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Eso se cumpliría siglos después. La nación judía crecería hasta estar formada por 600.000 personas. Todos ellos se trasladaron por el desierto en el llamado Éxodo. Aquí se ve cómo empezó el proceso, el cual estuvo muy bien planificado por aquellos seres de otros mundos. En el Éxodo 13:21-22, Yahvé se hace una descripción muy concisa de dónde iba y en dónde iba subido. Decía así: e iba Yahvé a frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Para interpretar ese pasaje bíblico, cabe anotar que se han informado de casos que en la actualidad tienen mucho que ver con el camuflaje de los ovnis, de humo o de fuego, y da la impresión de ser verdaderas nubes. Al referirse a ese pasaje que Yahvé iba en una columna, se trataría de una especie de nave nodriza, las típicas con forma de cigarro o puro. Yahvé se desplazaba a voluntad en un vehículo aéreo que en las noches iluminaba a los judíos con potentes luces que emitía. El éxodo de los judíos de Egipto fue un momento clave en el desarrollo de la religión judeocristiana. A la cabeza de esta migración en masa estaba Moisés, a quien le guiaba un misterioso fenómeno celeste. El Señor se les aparecía durante el día en forma de pilar de nubes para enseñarles el camino. Y por la noche se transformaba en un pilar de fuego para iluminarles. Así podían viajar de día y de noche. Es un elemento de la historia especialmente intrigante para los modernos expertos en ovnis. ¿Quién o qué era ese protector? Creo que era un ovni muy grande que se apagaba durante el día y brillaba de noche. Proporcionaba luz al campamento que se instalaba debajo. A veces flotaba en el aire durante varios meses seguidos. En el Éxodo 14:19-20 se dice: se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y que puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas, y iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse a ellos toda la noche. Ese párrafo nos describe cómo en cierto momento del Éxodo hubieron dos naves guiando al pueblo de Israel: la permanente, en forma de cigarro o columna, y otra más pequeña, probablemente en forma de disco. Ambas naves se desplazaron delante hacia la retaguardia y también entre la gran masa de los judíos. Ese movimiento, la nave se colocó en medio de ambos bandos, egipcio e israelí, teniendo solamente encendidas las luces que estaban al lado de los israelíes, y en el lado opuesto de los egipcios, sumidos en la oscuridad. De ese modo, se impidió el avance del ejército egipcio durante toda la noche. En el Éxodo 24:15-18 se dice: subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En este párrafo se puede interpretar cómo había una especie de artefacto en la cual viajaba Yahvé y que desciende sobre el monte Sinaí con una intensidad luminosa grande. Moisés es invitado a subir en aquel artefacto, en el cual transportaba a una parte más alta del monte. Permanece allí durante 40 días y 40 noches, o un espacio largo de tiempo, sorprendiéndonos el relato y su interpretación. Queda claro que Moisés pudo haber sido un contactado de cuarto tipo. Eran los carros de fuego de Elías y la nube brillante de Moisés en el monte Sinaí, el mismo ente. Y fue esa misma nube u ovni la que trasladó a Elías y Moisés a la transfiguración de Jesús. Creo que se trata de un fenómeno reincidente en la Biblia. Un objeto extraño que aparece en el cielo y una voz que sale de él. Aparece durante el Éxodo en forma de columna de nubes que habla a Moisés. Y aparece en el relato de la transfiguración. Cada vez que vemos a los profetas bíblicos diciendo cosas raras, ¿no sería un ente extraterrestre el que proporcionaba la información a sus mentes para que dijeran las cosas que decían? En el Génesis 6:1-4 se dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, a causa de su delito, no es más que carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de los varones famosos de la antigüedad. Así pues, nos habla de una especie de relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las mujeres terrestres. Vemos cómo en el pasado las mujeres fueron también contactadas íntimas. De estas uniones surgieron los grandes gigantes, los llamados Nefilim. Nefilim que pudieron haber sido descubiertos con restos humanos de una longitud de entre 2.5 metros y 4 de altura, cuyos vestigios arqueológicos aún quedan, cuya madre era terrestre y padre de otro lugar, de otro mundo. Los seres del espacio, tal y como también se les han definido, son encontrados en la Biblia y siguen fusionando sus genes con los terrícolas. También se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:24-28 se dice: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venía de Yahvé desde el cielo, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades, todas las plantas del suelo. Mas la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Se levantó Abraham muy de mañana y se fue al lugar donde había estado en pie delante de Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura, y vio que desde aquella subía humo como el humo de un horno. Así se menciona en el pasaje bíblico el azufre y fuego. Son las palabras más simples con las que aquella gente de la antigüedad podía describir el uso de un arma, de un potente arma, posiblemente nuclear, que fue lanzada desde la nave de Yahvé y que estaba en los cielos de ambas ciudades. ¿Qué otra cosa, nos preguntamos, podría causar la muerte tan repentina de personas y plantas? Lo que sucedió a la esposa de Lot sería que le llegó a alcanzar la fuerza de expansión de aquella arma, o algún tipo de radiación, que acabó con la vida de esta. Al llegar Abraham a la zona impactada, al día siguiente encuentra una humareda como el efecto del fuego de una explosión. Sin embargo, existen otras teorías sobre la destrucción de esas ciudades. Algunos creen que la historia podría haberse empleado como advertencia mitológica. Una lección aprendida de generación en generación para reforzar la importancia de la moral. Dios exterminó a los sodomitas y a los ciudadanos de Gomorra. Cayeron del cielo fuego y piedras que los borraron de la faz de la tierra. El texto nos enseña que cuando una civilización degenera, no puede salvarse. La otra forma de entender lo de Sodoma y Gomorra es que si esas ciudades realmente existieron y fueron destruidas por una catástrofe natural. Es una metáfora del concepto religioso de que el hombre es malvado y merece un castigo a su maldad. Las investigaciones arqueológicas han arrojado cierta luz científica sobre esta antigua historia. Unos arqueólogos que excavaban en una llanura al sudeste del Mar Muerto encontraron el lugar aproximado donde se situaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los restos de esas ciudades, que se llamaban Babadra y Numeria, proporcionan datos valiosos para esclarecer la verdad sobre Sodoma y Gomorra. En Babadra se puede observar que se produjo una hecatombe en el montículo donde se asentaba. En Numeria existe un estrato de cenizas que sugiere que la ciudad sufrió un incendio. Pero la causa de su destrucción no puede probarse científicamente. Por lo tanto, ¿quién o qué causó la debacle? Permanece abierto a la especulación. Más famoso es el pasaje del profeta Elías, que es secuestrado por una extraña nave. Y dice así en el cuarto de los Reyes 2:11-12. Mientras seguía andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego se pararon al uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y no lo vio más. Lo del carro de fuego y caballos de fuego no encaja, pero ¿qué otra forma de describir a un vehículo volador de alta tecnología tenía una persona ignorante de aquella época? Solo era comparándolo con lo que conocía como medio de transporte, una carreta tirada por caballos. Para apoyar ese punto, actualmente se han diseñado y se han realizado unos bocetos de objetos voladores no identificados, según descripción de la época, que poseen una especie de tren de aterrizaje, consistente en tubos o patas que se apoyan en el suelo cuando aterrizan. Esa complicada estructura pudo estar relacionada equivocadamente con las extremidades de un caballo. Ese pasaje vemos el encuentro de Elías de quinto tipo, donde es secuestrado y llevado en una nave que decía que procedía de Yahvé. Elías contempló un carro de fuego y unos caballos de fuego separados de él, y ascendió en un torbellino al cielo. En el Antiguo Testamento narra una historia sobre cómo a Elías le atrapó o le absorbió un carro de fuego que brillaba incandescente. Según ese pasaje, Elías se evaporó en el cielo y ningún mortal volvió a verle. El concepto de Elías siendo ascendido a un carro de fuego es una abducción. Es cierto que los informes sobre ovnis modernos dicen que suben a personas a bordo y se los llevan. Creo que lo que aparece en esos informes es algo muy parecido a lo que se llevó a Elías al cielo. También nos encontramos con el encuentro del profeta Daniel con un extraterrestre, o con un ser que no pertenecía a este mundo. Lo encontramos en Daniel 10:4-6. El día 24 del primer mes, estando yo en la orilla del gran río, el Tigres, alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino blanco y ceñidos los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un crisolito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies tenían el brillo de bronce bruñido, y el rumor de sus palabras era parecido al estruendo de un gran gentío. Vemos descrita claramente la aparición de un ser ante los ojos de Daniel. ¿Acaso no coincide con las actuales descripciones dadas por personas y contactados que han visto seres de apariencia humana con trajes brillantes? Aparte de la apariencia que emitía y que tenía aquel ser, muchas personas han escuchado hablar o señalar del timbre de voz de aquellos seres, que no sería como una voz humana, sino como una voz metálica, que encaja perfectamente, precisamente, con esta descripción. Si cogiéramos lo que se describía sobre Elías y lo comparáramos con los casos de personas que son llevadas a bordo de objetos volantes no identificados, podría tratarse perfectamente del mismo tipo de suceso que tuvo lugar en aquella época. Lo que nosotros denominamos carro de fuego no tiene nada que ver con el aspecto que imaginamos que puede tener un platillo volante. Pero hay quien defiende que en realidad no se diferenciaban tanto. El profeta Ezequiel también ve aterrizar una extraña nave, un extraño artefacto. Lo encontramos en Ezequiel 1:15-27. Y sucedió que el año 30, el día 5 del cuarto mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Jobá, se abrieron los cielos y tuve visiones de parte de Dios. En el día 5 del mes, en el año 5 de la deportación del rey Jeconías, llegó la palabra de Yahvé a Ezequiel, hizo de Bufí, en la tierra de los caldeos, junto al río Jobá, y fue allí sobre él la mano de Yahvé. Miré y vi cómo venía del norte junto al Elohim, una gran nube y su fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de cuatro seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenía la semejanza a la del hombre, y cada uno tenía cuatro aspectos y cuatro alas. Sus pies eran rectos, y su planta de sus pies era como la planta de un toro, y brillaba como bronce bruñido. Por debajo de las alas, a los cuatro lados, habían brazos de hombre, cuatro brazos que tenían el mismo semblante que las alas. Eran tan solo una parte, un fragmento de un largo versículo, el versículo 1, en el que el propio Ezequiel se refiere a cómo se abren los cielos y cómo surge de él un extraño artefacto, el cual se encarga de describirlo tranquila y pausadamente para que de alguna forma notemos cómo realmente aquel encuentro fue extraño. Más de medio milenio antes del nacimiento de Cristo, un grupo de exiliados judíos se hallaba cautivo a orillas del río Kebar. Entre ellos, un estricto israelita llamado Ezequiel. Se había convertido en profeta prediciendo la caída del reino de Israel. También predicó el mensaje de la esperanza y la salvación. Pero antes, Ezequiel había sido secuestrado por un ente celestial. Cuando miré, había un viento tormentoso del norte aproximándose. Y una gran nube, rodeada de brillo con un fuego continuo encendido. Y en medio del fuego, se hallaba el bronce más resplandeciente. Ezequiel creyó que ese suceso fue un encuentro con Dios. Pero los expertos en ovnis se preguntan si podría haberse tratado de algo más. Los investigadores de ovnis han analizado y estudiado el relato detallado de Ezequiel sobre este encuentro más que ningún otro pasaje de la Biblia. Y creen que se trata de un encuentro con alienígenas. Vi una rueda sobre la tierra. En cuanto al aspecto de la rueda y de su fabricación, brillaba con el resplandor de una luz de cristal. Ezequiel describe un objeto metálico volante, giratorio y brillante, que asciende y aterriza delante de él. En el versículo 27, Ezequiel encuentra una situación comprometida al no saber cómo conjugar y explicar al mundo la figura de un ser tan humano en medio de lo que debería ser una manifestación extremadamente natural. Y en el último versículo comprobamos que la voz de Yahvé se reduce a la voz de uno que habla, la voz de un tripulante. En el versículo 20 Ezequiel nos dice que el mismo espíritu, o sea la misma inteligencia que hacía despegar el tren de aterrizaje, movía también las ruedas, lo cual es lógico si pensamos en alguien tripulando aquel aparato. En el versículo 22 encontramos la descripción más importante de todo el conjunto, la caja propiamente dicha, la caja, la nave, un gran cuerpo esférico o semiesférico asentado sobre las alas extendidas y posado en tierra por medio de cuatro patas. En el versículo 25-26 se trata posiblemente de la escotilla superior de la nave, de la que el tripulante iluminado desde la parte inferior por el resplandor que sale del interior de la cabina, quedando un aspecto un tanto fantasmagórico. Si seguimos caminando por la Biblia, encontramos que Jonás, otro que nos visita, otro personaje bíblico que nos visita en este recorrido por los encuentros y las apariciones de objetos no identificados en la antigüedad, Jonás es capturado dentro de una nave. Y dice así: entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Ese pez no sería más que un objeto volador no identificado del fondo del mar, o bien un pez que para algunos investigadores sería un OSNI, un objeto submarino no identificado. En la identificación bíblica se dijo que era una ballena, pero lo cual hoy día se demuestra su imposibilidad. Actualmente hay muchos testimonios de personas que aseguran ver salir y entrar del mar objetos no identificados. Inclusive existen bases submarinas que dicen esos testigos que alojan a estos ovnis o estos OSNIs debajo de muchos de nuestros mares. Seguimos y seguimos con Mateo 1:20-21. Nos habla de José, que tiene un contacto con seres de otros mundos a través de sueños. Dice así: mas mientras andaba en ese pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una de las formas de contacto de seres que no son de este mundo es a través de los sueños. En ese pasaje bíblico, José tiene contacto por ese medio con un ángel que le comunica algo que iba a ocurrir en el futuro. Solo alguien que conoce lo que estaba planificado o realiza viajes en el tiempo podría saber lo que iba a suceder. Mateo 2:1-2 y 2:10 nos dice un pasaje que nos es muy habitual. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Más adelante, con esas palabras del rey, se pusieron en marcha. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. ¿Una estrella muy inteligente guía a los magos? ¿Una estrella que no realiza ninguna acción más que ese tipo de movimiento? ¿Una estrella que se mueve? ¿Cómo una estrella va a aparecer nuevamente delante de unas personas que deciden emprender un viaje? ¿Acaso es posible que no fuera una estrella y fuera otra cosa? Además, una estrella no pudo haberse acercado tanto a la Tierra para servir de guía a unas personas, ya que habría originado un cataclismo en nuestro sistema solar. Lo que guió posiblemente a los Reyes Magos fue otra cosa que dejó libremente a su pensamiento. El Vaticano publicó un comunicado que decía que los ovnis no debían ser temidos ni demonizados. Monseñor Carlo Balducci, que es asesor del Vaticano, ha salido varias veces en la televisión italiana afirmando que los ovnis y los extraterrestres existen. Si se prueba la certeza de esas teorías, ¿Cuál será el futuro de la religión occidental? La religión occidental cambiaría completamente si se demostrara que los extraterrestres existen. Cambiarían todos los contenidos de la Biblia y la forma en que los interpretamos. Los milagros que suceden en la Biblia podrían explicarse mediante la existencia de alienígenas con tecnologías avanzadas. Pero en ausencia de pruebas concluyentes que confirmen o denieguen la existencia de ovnis, la creencia en el fenómeno de los ovnis se basa principalmente en la fe, que es la misma base de la creencia en Dios. En el Apocalipsis 1:10-11, para cerrar ya este capítulo de ovnis en la Biblia, nos encontramos con el contacto de San Juan, que dice así: me hallé en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz, como fuerte trompeta, que decía: lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Nuevamente se repite la extraña voz que tiene un timbre humano. Dice al apóstol Juan: una voz como de trompeta. Esa descripción guarda relación con los extraños timbres de voz que escucha la gente hoy día y que dicen venir de objetos voladores no identificados, una voz metálica o emitida a través de parlantes. Ese ser que se presenta a San Juan le dice que transcriba las imágenes que iba a ver. Juan no recibiría otra cosa que imágenes telepáticas de parte de aquel ser, las cuales servirían como prevención o como guía para la humanidad en un futuro. Lo mismo ocurriría siglos después a otros profetas, a otros videntes, quienes tienen visiones del futuro, tuvieron la necesidad de escribirlo. Eso es un claro ejemplo de lo que podríamos llamar iluminación o, por qué no, también profecías. Quizás el mundo aún no está preparado para aceptar determinadas verdades. Esto que hemos hablado es solo una breve muestra de los muchos casos de encuentros y seres de otros mundos que están descritos en la Biblia. Aceptar esos puntos de vista involucraría cambiar nuestras creencias religiosas, pero analizando abiertamente la situación, no habría por qué rechazar la naturaleza extraterrestre de Dios. Lo importante es el mensaje que ellos nos brindan de paz y de amor entre los hombres. Ese mensaje ha sido traído por seres desde la antigüedad. Desde la antigüedad hasta nuestros días, tu buena voluntad hacia nuestro cambio y toma de conciencia no tendría que ser rechazado solamente porque son de otros mundos. Al fin y al cabo, son seres espirituales y tecnológicamente muy superiores a nosotros, y tenemos mucho que escuchar y aprender de ellos. Ha sido un breve recorrido, pero intenso, por esos seres y esos ovnis de la Biblia. Ahora le toca a usted, amigo oyente, sacar sus propias conclusiones. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.